feliz. Dejaré en mi cuerpo algún tatuaje de recuerdo para no olvidarme más de ti. Tú me conquistaste así. Yo entregué lo más profundo de mí. Y a pesar de todo, ves que por ahora se nos va. Ey, este amor, hay algo que me dice adentro. Volveremos a ver el sol. No me digas que te vas. Hay agua que quedó esperando un río que la lleve a besar el mar. No me digas que te vas. Sí. Yo sé que volverás algún día.